pasar el frío. Otra copa de vino, por favor. Bueno, estamos comenzando From the Other Side, día domingo 11 de diciembre, desde mi cuarto estudio en Vancouver, British Columbia, con un amigo español y Paula Fabra, que nos acompaña en cada capítulo. La introducción es de Guillermo Brown. Y nada, el capítulo de hoy día es un poquito especial. Ya cambiamos la bebida del programa anterior. Vancouver se puso un poquito helado. Nos nevó el lunes pasado. Y mañana se esperan 6 centímetros de nieve más, así que estamos recagados de frío. Con un vinito argentino. Nadie sabe por qué. Nadie sabe por qué. Pero está todo bien. Paula, ¿cómo estáis? ¿Cómo va la semana? Hola Nacho, hola Chile. No sé si me escucha bien. Bueno, pues nada, bien, la semana va bien, sí, pero como has dicho tú ya, muchísimo frío. Hoy hemos ido al Walmart, un supermercado aquí, a comprarnos un calefactor y unas bolsas, ¿cómo los llamáis en Chile? ¿Unos guateros? Pues eso. Y nada, ahora mismo tengo un guatero en la tripa y un calefactor dándome los pies. Y entonces mucho mejor, la verdad. En tu cuarto estudio, como siempre, fenomenal. Y con un vino en la mano, así que ¿qué más le puedo pedir a la vida? Nada, pues hoy tenemos un invitado que para mí es muy especial. De hecho, lo he reclutado yo. Nos conocimos hace ¿cuánto? Un par de meses, me parece ya. En septiembre puede ser. Pues fui yo a hacer un trabajillo, estas cosas así que surgen de repente, que me pagaban $50 por leer unas frases para un programa de... para correr, me parece que era. Un programa del teléfono. Y tenía que leer 200 frases del estilo: ¿cómo mejoro el rendimiento de mi entrenamiento? Y Guillermo era el chico que grababa todas estas frases. Así que imaginaos 200 frases de este estilo por 200 españoles que iban ahí a leer. Entonces, bueno, todavía le quedaba algo de lucidez. Y bueno, pues me cayó muy bien. Es un chico simpático, de vez en cuando. tiene gracia y nada. Y ya empezó a venirse por la comunidad y es uno más. Así que pues muy contentos de que esté aquí. Hoy no voy a hacer labor de traductora porque Guillermo habla perfectamente español, es de Valencia. Habla también perfectamente inglés porque su novia es canadiense. Y francés porque estudió en el liceo francés. Así que bueno, ya os dejo con él, que tiene cosas mucho más interesantes que decir. Hola Guillermo. Hola Paula, hola Nacho, la verdad que ya no sé qué decir porque lo has dicho todo tú. nada, pues qué decir, estamos aquí en el cuarto estudio de Nacho, preparados para hacer la segunda edición de From the Other Side. Y nada, hoy vamos con un nuevo disco que me enseñó mi novia canadiense, como bien ha dicho Paula. ¿Por qué viniste a Vancouver? ¿Por qué Vancouver? ¿De dónde vienes? Porque, bueno, he de decir que este chico ha estado por tierras. ¿Por qué tierras? ¿De dónde vienes? Por tierras chilenas. Por tierras chilenas, efectivamente. Sí. Pues llegué aquí en septiembre. No, mentira. Llegué a Vancouver en septiembre, pero a Canadá en junio. Y efectivamente, el año pasado lo pasé por allí, por Chile. Me pegué un buen viaje de norte a sur y luego me quedé unos meses trabajando allí de camarero o de mesero, como decís allí, en Santiago. Y nada, me inflé a vino chileno y tengo un montón de coleguillas por allá abajo. Oye, pero Guillermo, ¿anduviste también en Chiloé, por el sur? O sea, no fue solamente la capital, ¿no? Exacto, cuando llegué para Nochevieja, para Año Nuevo, como decís allí también, que lo pasamos en Valpo. al paraíso. Y nada, de ahí partimos para el sur. Hicimos una paradita en Salto del Laja, que bueno, que me han comentado que el centro de operaciones de este programa es de Concepción, o sea que sonará por allí. Sonará el Salto del Laja. Y luego nos fuimos para el sur, seguimos hasta Chiloé a inflarnos a curanto y a disfrutar. ¿Qué más? Bueno, tú sabías, y el curanto más grande del mundo está al lado de Chiloé, en Calbuco. Tuve la suerte de estar en la primera versión. Fue terrible, man. Había un escenario gigante, banda en vivo y una especie de laberinto o crucigrama en la tierra, como una señal ovni. Y dentro, almejas, chorizo, nalcas, weón. Fue increíble, man. Fue increíble. Oye, conversando con Guillermo en la semana, en realidad le di la misión a Guillermo que eligiera el álbum y cambiara un poco el estilo de lo que fue la semana pasada, que era un álbum un poquito más... Era una historia, en realidad, y que rescataba Liam Beta... Samosaki Simpson, y inmediatamente Guillermo hizo un link de un álbum que me encantó particularmente. Voy a dejar a Guillermo que lo presente y que nos hable un poquito de cómo se le vino a la cabeza. Está buenísimo, está muy bueno. Pues el álbum que le propuse a Nacho se llama, bueno, la banda se llama A Tribe Called Red, que la traducción sería así como una tribu llamada Rojo. Y son tres DJs que se juntaron para hacer música dance, música electrónica, y la mezclan con música nativa americana. Y enseguida me vino a la cabeza, primero porque lo he estado escuchando bastante, y también enseguida me acordé de Chile y de un grupo que me gustó mucho, que conocí allí también, que se llama Matanza. Que también tiran del rollo de electrónica mezclado con música tradicional. Y la verdad que el grupo este que os dije, tuve la oportunidad de verlos en directo hace un par de meses y son una pasada. Tienen un rollo muy muy guapo y ahora enseguida lo vais a ver. Oye, ¿cómo fue que tocó ir a ver en directo a este grupo? ¿Estáis siguiendo online o cómo fue el rollo que te enteraste que estaban aquí en Vancouver? Tengo entendido que me comentabas al principio, cuando llegaste, que fue la última ciudad de la gira que tenía. No sé si la gira fue por Norteamérica o venían de ambular por otros continentes. Bueno, cuéntame un poquito de eso. Pues estaban haciendo... sacaron un disco, el último álbum, en septiembre y habían hecho una gira por Canadá. Y junto con Vice... decidieron hacer como lo llamaban las bonus session, y decidieron hacer como una serie de conciertos gratuitos, después de esta gira, que el último terminó en Vancouver y yo tuve la suerte de que lo encontramos de casualidad por internet. Las entradas eran gratuitas, nos presentamos allí y encima era barra libre. O sea que la noche fue espectacular. Yo trabajaba al día siguiente, pero no le vas a decir que no a un concierto gratis y bebida gratis, ¿no? Creo que Paula quiere decirnos algo. Yo solo quería decir que cómo no vas a decirle tú que no a ese plan, por supuesto. Que nada, ¿vamos a por el álbum o quieres añadir algo, Nacho? Bueno, sí, mandarle saludos a la gente en Chile, a la gente de Radio Leufú, a la gente de Casa de Salud. Y nada, buena semana around the world. Esto es From the Other Side, junto a Guillermo Brown, junto a Paula Fabra. Nos vamos por el primer bloque, los primeros tres tracks. Un abrazo, amigos, todos. Thank you. Estamos de vuelta en el segundo bloque From the Other Side, desde mi cuarto estudio en Vancouver, British Columbia, con Paula Fabre y con Guillermo Brown. Bueno, antes de partir el bloque, creo que Paula quería preguntarle algo a Guillermo acerca de su nombre. Cuéntame esa mano. Bueno, sí, nada, yo quería preguntarte por qué te llaman Guillermo Brown. Bueno, no sé si te llaman Guillermo Brown o es solo tu nombre de Facebook. Cuéntanos un poquito esto. Bueno, aquí estáis tocando un poco el terreno ya de lo personal. No me habíais prevenido de esto, pero bueno. Vas a poner sensible, no conocía yo esta faceta tuya. Tengo sentimientos, ¿vale? ¿Ah, sí? Algunos. De vez en cuando me sale alguno por ahí. Pues Guillermo Brown es porque mi padre leía unos libros de un chaval que se llamaba Guillermo Brown y dijo, pues yo voy a tener un hijo de puta que se llame Guillermo también. ¿Y cómo era ese Guillermo Brown? ¿Tenía algo que ver contigo? ¿Conoces a ese personaje o no mucho? Claro, ¿y de dónde viene ese personaje español? Es el autor del libro, pero aparte es el personaje de su propio libro y habla de él como el rey. Bueno, no voy a hacer publicidad del autor porque no nos ha pagado los derechos, entonces lo vamos a dejar ahí. Sí. Ya, no os va a contar nada. Bueno, seguro que era un niño travieso, ¿no? No, no era, era obediente. Oye, estamos escuchando mientras conversamos aquí un álbum que trajo bajo el brazo Guillermo igual, se llama The Tragically Hip. Y el que es el nombre de la banda y el nombre del álbum se llama Long Time Running. Cuéntanos un poquito de la banda, Guillermo. Pues esta banda, seguramente no habéis oído nunca hablar de ella, porque creo que nadie que no sea canadiense o viva en Canadá ha oído hablar de ella. Yo oí hablar de ellos por primera vez este verano, porque son como la banda por antonomasia canadiense. O sea, son el ejemplo último de música canadiense. Jamás se han ido de gira fuera de Canadá, ni siquiera en Estados Unidos, pero si paras a cualquier canadiense por la calle y le hablas de Tragically Hip, los conocen, porque creo que llevan, tienen una trayectoria de 30 o 40 años ya, y justamente este verano daban su último concierto en Vancouver. Porque desgraciadamente el cantante tiene un tumor cerebral y le queda poquito ya. Y se despidieron con una última gira este verano, con su Canadá, con su terreno de juego, que es donde han tocado siempre y donde se han ido de gira siempre, digamos. Pero creo que tendremos oportunidad de hablar de ellos más adelante. Volvemos a The Tribe Called Red, en nuestro álbum de la semana, nuestra banda de la semana, y el álbum Electric Pow Wow Drum. Bueno, me buscó particularmente, he leído algunas descripciones en Google, googleando en realidad, y Guillermo nos trae un poquito más de información acerca del grupo. Pues como comentaba Guillermo, son tres DJs que se juntan a generar sonidos que la base vocal y el drums proviene de sonoridades First Nations y mezclan estas sonoridades con beats electrónicos y generan un sonido bien particular. El link con Matanza de Guillermo me parece bien atingente al escuchar la primera canción. En el primer bloque ya, está buenísima y pega, pero muy bien. Y por lo que he leído, el nombre del grupo es un tributo a Tribe Called Quest, que es un grupo de hip hop de los 90 que saca o sonaba con sonidos étnicos afroamericanos. Quizás Guillermo nos puede empezar a interiorizar un poquito más acerca de A Tribe Called Red y nuestra banda de la semana y nuestro disco denominado Electric Pow Wow Drum. Pues efectivamente, A Tribe Called Red Está compuesto por tres DJs, los tres son de Ottawa, Ontario, la capital de Canadá, y los tres son de origen nativo americano, y digamos que han traído ese bagaje cultural y personal a su música. Los DJs se llaman DJ NDN, que hace referencia directamente a su origen, que es Nipissing First Nation. Luego está Tim Hill, que es Toolman, que es un Mohawk. Y Bear Witness, que viene a ser como testigo oso, que pertenece a la tribu de los Cayuga. Y estos tres DJs se juntaron por el 2006-2007 para empezar a producir juntos. Y precisamente el nombre del disco, del primer álbum, está relacionado con una idea que intentaron llevar a cabo y que llevan a cabo desde el principio, que son los Powwow, deletreado P-O-W-O-W. que esto originalmente lo que viene a decir son reuniones de nativos americanos que hacen por todo Canadá y por Norteamérica. Y se reúnen como para celebran su supervivencia después de todo lo que han pasado de la colonización y de la segregación que han vivido después. Celebran su cultura, celebran la supervivencia y se reúnen también como una forma de resistencia y de lucha por sus creencias. Y estas reuniones, Powwow que se llaman, creo que son anuales, se hacen en diferentes puntos, y entonces estos chicos lo llevaron al terreno de un terreno más juvenil, más moderno, y en el Club Babylon de Ottawa se reunían mensualmente para hacer sesiones de música indígena mezclada con electrónica, y de ahí es de donde sale el nombre de su primer álbum. Hoy, bueno, es una banda que en realidad que es bien rupturista. De hecho, se ha ganado premios en esa línea. Desde el premio Juno al grupo de ruptura. Y la banda específicamente dejó de lado el premio porque decían que no se someten a la consideración del álbum a origen del año. Y igual me parece que está genial, weón, el rollo de que, por ejemplo, hay un equipo de fútbol en Ottawa que lleva el nombre de Piel Roja y los demandaron por derechos de autor. Es una banda, en el fondo, que como que se apropió de ciertas palabras y sentencias First Nations y ha tratado de generar un lenguaje propio en ese entendido y que finalmente nadie se apropie de lo que ellos consideran su creación. Me encanta la banda, no sé, está buenísima. Me dan ganas de irme a un rave al bosque en Squamish Valley Road, como tuvimos algunos el verano pasado, y dejarnos llevar un ratito por la música en la noche. Yo la verdad es que no soy muy amiga de este tipo de música, ya lo sabéis, pero la verdad es que lo eché de menos. Podría haberla echado de menos si la hubiera conocido, claro, en la fiesta de Squamish que hicimos en el bosque. Era el tipo de música que me hubiera gustado escuchar. Sí, creo que se lo podría haber soportado. Ese tipo de electrónica hubiera estado bien para una noche como aquella. Sí, fue terrible, pero para lo que en España consideramos terrible, no para lo que consideráis terrible en Chile. Al menos para mí. Bueno, la Paula en realidad es de sonido un poquito más clásico y lo cual me encanta igual. Porque particularmente yo también soy de piano, de sonoridades en voz bastante más clásica que lo que el grupo y la banda de la semana, pero nada, a la igual estoy abierto y me fascinan este tipo de rupturas en mi cabeza. Creo que los drums están geniales y tienen arreglo en sintetizadores increíbles, por lo que estuve escuchando la semana. Y los arreglos vocales son buenísimos. Particularmente me ha tocado escuchar en algunos viajes a Vancouver Island. algunos grupos canadienses, que no recuerdo el nombre, la verdad, y lo voy a buscar para el próximo episodio, me comprometo. Y que hay cánticos First Nation que son alucinantes. Es como en Chile que uno tiene la suerte de buscar ciertos arreglos mapuches y personas con nombre de apellido que se han dedicado a rescatar un poquito las mitologías y las canciones y la música mapungún, mapuche, y son a otro nivel. O sea, es como una música tan etérea pero a la vez tan power que te llega al corazón, y particularmente a mí me encanta ese tipo de música más sencilla, y los arreglos vocales de First Nation canadienses son terriblemente power. Es una cosa que te llega, cerráis los ojos y no sabéis dónde, si te las tocáis un poquito la cabeza, porque son potentes. Hay gritos que son heavy. No sé si Guillermo quiere seguir hablando un poquito más de... No, sin duda la el éxito que tiene este grupo es porque mezcla géneros tan diversos como puede ser el dubstep o el reggae o incluso el mombatum. ¿Cómo se llama? ¿Mombatumba? ¿Qué es? Yo también he tenido, Paula me está preguntando qué es. También he tenido que informarme un poco porque es un género que mezcla ritmos del reggaetón. Pero le baja mucho el beat, que se llama. Y bueno, yo te digo que no se basan en eso para hacer toda su música, pero tienen una influencia bastante importante. Es un género bastante nuevo que viene, creo que es de Nueva York. Y bueno, recoge ese ritmo bailable que tiene el reggaetón y lo convierte en algo mucho más, con mucho más flow. Sí. Y efectivamente, lo que hace A Tribe Called Red es recoge sobre todo percusión de las tribus nativoamericanas y cánticos de las tribus nativoamericanas, y lo mezcla con este tipo de géneros, el dubstep, el dance, y bueno, el resultado es espectacular, muy bailable, muy muy simpático, que decimos. Pero como comentaba Nacho, su relación con sus orígenes aborígenes y rima y todo, se va un poco más allá de su compromiso con la música. Y bueno, pues lo que comentaba Nacho sobre este equipo de fútbol que se denominó Redskins, y uno de los DJs los denunció y los demandó y ganó, además, por apropiación de la cultura aborigen. Que es algo que digamos es lo que abanderan ellos en su activismo, es tratar de que se respete la cultura aborigen, y también dar un poco de luz a la historia de los nativos americanos. Es curioso ver el nombre de su disco de 2014. Se llama Burn Your Village to the Ground, que se traduciría como quema tu aldea hasta los cimientos. Y ellos explicaban que era para denunciar un poco el conflicto que tienen las primeras naciones, los nativoamericanos, con la festividad de Acción de Gracias, que todo el mundo conocemos como una fecha de reconciliación, de agradecer, de paz, pero tiene una historia un poco más turbia detrás. Y esto es lo que están reivindicando hoy en día las First Nations, que es que se sepa la verdad sobre este tipo de tradiciones. Yo no soy un especialista en la materia, pero se habla hoy en día de que esta tradición lo que realmente celebraba, o surgió, digamos, de cuando se saqueaba una aldea, los colonos se reunían y compartían lo saqueado, la comida, los regalos. Entonces digamos que las mujeres, puntualización que ha hecho Paula Fabra, y Bueno, pues eso, digamos que la lucha, están bastante en la línea de la lucha de los nativoamericanos hoy en día, que es no caer en el olvido y no reinterpretar la historia como hicieron los vencedores, digamos. Bueno, con las palabras de Guillermo nos vamos al segundo bloque con la canción llamada Woods Caver. Esto es From the Other Side. Ahí nos vemos. Hey, hey, hey, put the knife down. Put the knife down. Put the knife down. The family of a wood carver shot to death by a Seattle police officer says that an autopsy shows he was not facing the officer. Officer Ian Burke shot and killed John T. Williams in August. Williams' family tells our newspaper partner, the Seattle Times, he suffered 4 gunshot wounds on the right side of his body. The Seattle Police Department's Firearms Review Board completed a confidential inquiry Monday to determine if that shooting was justified, and that review has now been passed on to the police chief. We're waiting to hear more about what led to a deadly shooting in the busy part of downtown Seattle tonight. We know a man was shot and killed near the intersection of Bourne Avenue and Howard Street. We also know it was a Seattle police officer who pulled the trigger. John Hopperstaff picks it up from there. Seattle police are investigating whether the shooting of wood carver John T. Williams was justified. But in the minds of those who led a memorial tonight at the place he died, it's clear what happened. The Seattle police officer who shot and killed Native American woodcarver John T. Williams in August has turned in his gun and badge. Police sources tell 313 Fox News the department's firearms review board reached a preliminary finding that Officer Ian Burke was not justified in opening fire that day. Amy Allen has more. A woman crossing the street is visibly shaken by the shots. After the woman walks out of frame, we hear a female voice say something to the officer. It's garbled. It sounds like she's asking, "What did you do that for?" Officer Burke responds, "Man, he had a knife and he wouldn't drop it." Just kind of didn't seem right, you know. I understand that he got shot 4 times, and it just, to me, it seemed a little excessive. One witness we spoke with said he never saw a knife, but the victim was not acting in a threatening way. He was murdered for no reason. This man was disabled. He was deaf in one ear. But Williams' supporters say the video proves what they believe, that it was an unprovoked shooting, a harmless wood carver. I think that this was a murder. Heaven justice done for John T. Williams. He had problems, but you know what? There is no reason to take a gun or kill that man that way. Put the knife down! Put the knife down! out of the camera's view. On the tape, Burke never tells fellow officers he was afraid and never says Williams was threatening anyone. A strong community reaction tonight from those who argue all along that John T. Williams should have never been killed. If you spent 5 minutes with this man, you would have never gotten any information that he was violent or could hurt you in any way.

pero por indignidad. Discúlpame, esto no salió al aire. Uy, Guillermo está flipando un rato con la guitarra. Estamos conversando de la vida un poquito, de del álbum de la semana, de la banda y de la vida de todo aquí por estos lados del mundo. Volvemos con A Tribe Called Red y nuestro álbum. Y bueno, esta banda, igual dentro de lo controversial y el que se ha apropiado un poco, el que nadie ha dado usufructo de ciertas palabras que ellos han instaurado como propias, que son del mundo First Nation y del mundo aborigen en general, porque ellos se han denominado una banda, son indios del mundo finalmente, o así se denominan. Cuando los han denominado First Nations, ellos han dicho que tampoco los denominen así, porque en el fondo entran dentro de lo que podría ser la subcategoría indígena mundial. Y es divertido saber que, por ejemplo, en sus recitales llaman a que quienes no son First Nations o no son aborígenes de donde vengan, no utilicen pinturas alusivas al mundo aborigen, que sucede bastante hoy en día. Aquí en Canadá está lleno de festivales, Chambalá, millones de festivales. Y en Pemberton, un festival muy entretenido. Y se suele jugar hoy en día la generación más nueva. No sé, yo tengo 35, pero la gente de 22, 23, ¿cachai? Que está abierta a todo tipo de estimulaciones y que finalmente como que no... Quizás no es consciente finalmente, pero simplemente como todos, weón, juegan al vivir. Se pintan como quieren, weón, andan en pelota por todos lados, me incluyo a ratos, ¿cachai? Pero... Y ellos llaman a que finalmente guardemos un poco el respeto frente a la expresión misma, a la plástica. O sea, finalmente todo comunica, ¿me cachai? Y si tú vas a un festival y vas a escucharlo a ellos y no eres aborigen de sangre y dicen que por favor no lo hagan porque finalmente no... Está haciendo el ridículo. Y en ese sentido me parece perfecto que sean tan directos, tan rupturistas, y que un poco te peguen el martillazo en la cabeza de decir, weón, ten cuidado con lo que estás haciendo, que a veces podés pasar a llegar a alguien que ni siquiera te imagináis. Acá en Canadá hay un rollo heavy, bueno, al igual que en Chile, que por un lado gente muy conservadora y por otro lado gente muy abierta al respeto de las tribus o de quienes estaban antes de los colonos. Guillermo nos va a seguir contando un poquito más acerca de esto. Sí, en definitiva lo que ellos reivindican es que, ¿verdad?, no se apropien de la cultura y de las tradiciones de una forma indebida, porque como tú dices, igual las generaciones de ahora sin apenas saber sobre estas naciones, porque se enseña poco en el colegio. Si le preguntas a cualquier canadiense, es algo que no pertenece al temario. Pues ellos lo que está hablando específicamente Nacho es un caso en que Ian Campo, que se llama, es uno de los DJs, efectivamente pidió que la gente que no era aborigen no se pintara de forma, no utilizara las pinturas de guerra en sus shows. Pero ellos mismos adoptan ese respeto y esa distancia porque, como mencionabas antes, renunciaron a postular para un premio de música aborigen, y ellos renunciaron, o sea, les nominaron y ellos renunciaron a él porque en definitiva no hacen música aborigen o música nativa pura. Lo que hacen es una mezcla con la electrónica, y entonces ellos mismos se desmarcaron de esa nominación. Y es lo que piden para el resto de sus fans. Hablando también un poco de su activismo, lo más notorio ha sido que se han convertido un poco en los portavoces de un movimiento que se llama Idle No More, que se traduciría como Nunca Más Inactivo. Y este movimiento también reivindica un poco, es un poco autocrítico en la forma en que las los nativos americanos se han posicionado, se han organizado para luchar por su propia cultura y por su derecho a la tierra. Y como decía, ellos se han convertido en portavoces de este grupo, de este movimiento, formado por tres mujeres nativas y una no nativa. Lo cual me parece bastante interesante porque hoy en día la realidad cultural canadiense es súper diversa, muy mezclada, y el respeto y la lucha por los derechos nativos ya no se ha convertido en algo intrínseco a los nativos, sino ya es una cuestión de quien quiere realmente resucitar la cultura real y original de Canadá y quien no. Y eso no te impide el no ser descendiente directo de una First Nation, no te impide, digamos, arrimar el hombro por su lucha. Y bueno, que no mucho más que decir acerca de este grupo, que acaban de sacar disco, han sacado uno casi por año desde 2012. Los podéis encontrar en Spotify, en YouTube. No hay mucho acerca de su historia personal porque les gusta guardar su privacidad, pero su música es accesible. De hecho, su primer disco lo sacaron gratis online. Una jugada que les salió perfecta porque les dio mucha repercusión en la escena musical canadiense. Y nada, bueno, supongo que os invitamos a que los descubráis. Sobre todo si sois fans de Matanza por allí, por Chile, seguramente este es un grupo que nos dejará indiferente. No sé si tú quieres comentar algo, Paula. No, poquito más, nada. Desear a todos que tengáis buena semana y poco más. Nosotros vamos a abrigarnos porque se viene el frío, como ha dicho Nacho antes, 6 centímetros más de nieve. Y bueno, poco más. Nacho. No sé si Guillermo quieres compartir algún... ¿Alguien puede encontrarte aquí en Canadá? Hay gente que nos está escuchando en Vancouver, particularmente en Montreal, igual y en la isla. Algunos amigos con los que me comunico por correo en la semana. Tus trabajos como traductor en español, en inglés o en francés. No sé si es que tienes algún link que compartir o si te pueden ubicar por alguna red social. No tengo idea, hermano. Usted es libre de... La verdad es que no quiero que nadie me encuentre. No me... No, aquí estamos ante un chico muy majo, como ya habéis visto, pero es un gran fotógrafo. Y tiene... A mí me ha mandado un link de unas fotografías preciosas. Eso podrás compartirlo, ¿no? Porque la gente se lo merece. Y, para disculpar, ¿no hay ningún link que podamos compartir de tus trabajos como traductor? ¿O cómo poder ubicarte? Quizás algún correo. Bueno, si queréis encontrarme, podéis hablar con mi manager, Paula Fabra. La podéis encontrar por Facebook como Paula Fabra y ella me gestiona todo este tipo de proyectos. Bueno, vamos despidiendo el tercer bloque final de From the Other Side, desde mi cuarto estudio aquí en Vancouver, British Columbia, con Guillermo Brown, valenciano. Zapaella y... Paella que no sabe hacer, que ya le he propuesto yo que me haga una... No sabe hacer paella, es un maleciano de palo totalmente. Me sale mejor el curanto. Qué terrible, güey. A mí no. Se me dejó en la paella. Te lo juro, man. Nada, cuéntame. No, es ahora. Es ahora, dale. No, porque es algo que a la gente de Chile no le interesa. Me interesa a mí, así que os lo preguntaré en privado. No, solo quería saber qué tiene el curanto, que no sé lo que es. Estáis hablando de curanto, yo pensaba que era una bebida. Por favor, Guillermo. Nuestro valenciano experto en curanto de Chile. Pues el curanto, hablando de etnias nativas, se remonta muchos, muchos años atrás, antes de la colonización española. Y... es un plato que, si no me equivoco, originalmente se cocinaba en la tierra. Se cavaba un hoyo, se llenaba con piedras que se habían calentado previamente. se ponen una serie de hojas de, no me acuerdo qué árbol es, ahora, de nalca, y encima le pones todo lo rico que hay en este mundo. Todo lo rico. Todo lo rico. Pescado, marisco, pollo, chocolate. Carne, chocolate no, pero de todo. No, o sea, particularmente no soy un experto del curanto en realidad, pero como les contaba, estuve en el curanto más grande del mundo. Chile tiene la particularidad que quiere ser el más grande en todo, pero ¿no? Quién sabe, ¿no? Y en Calbuco, muy cerquita de Chiloé, en esta primera versión del curanto más grande del mundo en el récord Guinness, que es una especie de laberinto en la tierra, o sea, cae en el hoyo completamente y giran un crucigrama en la tierra. Y el curanto se hace en diferentes tipos de pescados, carnes, papas, longanizas, chapaleles, milcaos y legumbres de haba y arveja, y con grandes hojas de nalca, que no sé si conoces la nalca, o sea, Paula, ¿no? Sí, bueno, la nalca en realidad sí se dan canallo, también la he visto, y ese resultado espectacular, un menjunje terrible. Bueno, perfecto, pues yo desde aquí prometo que cuando vuelva Guillermo de Valencia, que se va ahora un mes, lo vamos a tener otra vez de invitado y el programa se va a desarrollar con un platito de curanto, que por lo menos yo voy a probar. Te comprometí a hacer un curantito, ¿no? Podemos cavar el hoyo aquí mismo en el patio. No me queda otra, creo que tengo que... También me comprometo a que vamos también me comprometo a que vamos a grabar algo, porque a mí me gusta mucho cantar. Guillermo, como veis, toca la guitarra muy bien y Nacho tiene aquí pianos, teclados y bueno, todo lujo para hacer cualquier tipo de música. Así que haremos algo interesante, seguro, en enero o febrero. Mira, debo decir que una vez tratamos de sacar un par de canciones con Paula en piano y fue bien divertido el... Pero vamos a hacer algo juntos los tres, quizás para la próxima, quizás va a haber un invitado y el segundo invitado fantasma va a ser Guillermo, desde debajo de la cama nos va a comentar y tocar la guitarra, seguro. Hoy nos vamos con los últimos tres tracks, gracias Guillermo por todo, hermano. Nada, que te haya la raja en Valencia, te pasaste, man. Gracias Paula por... Píllale a tu abuela la receta de la paella también, ya que vas, y tráete una paellera. Y nada, esto es From the Other Side, desde mi cuarto estudio en Vancouver, British Columbia. Nos vamos con el séptimo track del álbum de A Tribe Called Red, denominado Electric Powwow Drum. El nombre de esta canción es Native Puppy Love. Nos vemos la otra semana. Domingo, 8 de la noche en Chile, 3 de la tarde en Vancouver, medianoche en España. Joder. Ahí nos vemos, cariño a la familia, a los amigos, a Radio Leufu, que nos da la instancia de poder salir al aire a todo el mundo, a los chiquillos de Casa de Salud. Un abrazo grande. Ahí nos vemos, queridos todos. Esto fue From the Other Side. Show. We'll be right back.

them. Me can't live in a peace, God, the whole of them. In five of them, I never cause problems. Chop it, chop it, chop it, chop it. All right.